Hola a todos, yo soy Roberto y bienvenidos a este podcast número 66 de No Tengo iPhone. En este podcast, un tanto especial esta vez porque me apetece tratar un tema, quiero que sea un podcast monotemático en este sentido, porque yo tenía una opinión sobre el mundo del podcast, sobre el podcasting en general que se estaba realizando, sobre todo en lengua castellana, en concreto en lo que es España. Y últimamente, a raíz de un comentario de mi compañero y amigo Javi Portolés, del podcast de Viajero del Mundo, pues realmente me ha hecho pensar sobre el presente del podcasting y me ha hecho reflexionar e incluso diría que cambiar un poquillo, por no decir bastante, la opinión que yo tenía sobre el estado actual de la podcastfera, si lo podemos denominar así. Entonces, quería comentarlo con vosotros, sobre todo tener, espero, este feedback que me podáis ofrecer vía canal, de redes sociales, como son Twitter, como es el correo del blog, de quejas y ruegos, nti@gmail.com, y que me expreséis vuestra opinión sobre lo que os voy a contar, que es particularmente la mía, y que obviamente no tiene por qué ser la situación actual, es simplemente una opinión desde un punto de vista totalmente personal, de un podcaster que realiza podcast y también de un consumidor de podcast que, no deja de ser realmente la opinión que más me interesa, la de vosotros, la de los consumidores de podcast. Vamos a hablar, como ya habréis intuido, del presente, ni del pasado ni del futuro, sino del presente del podcasting en España. Comenzamos. Seguro ya todos me habéis escuchado decir en alguna ocasión, o al menos la mayoría, espero. Realmente siempre he confiado mucho en el estado de la podcastfera. Dije al principio de este año, más bien en diciembre del año pasado, que este año 2009 iba a ser una especie de boom en el cuanto a que cada vez iba a haber más gente animándose para grabar, para sacar podcasts nuevos, para innovar un poquito en lo que es este mundo, en este apartado de lo que es la comunicación en internet. Realmente no me he equivocado en el sentido de que sí que ha habido un montón de podcasts nuevos, de que cada vez hay más gente interesada en grabar, en expresar sus opiniones, en lanzar contenidos, y es algo que obviamente está muy bien y no debe de parar. Pero por el lado del consumidor de podcast, que al principio de la introducción de este No Tengo iPhone 66 os comentaba, sigo notando un cierto estancamiento, ¿vale? No sé si decir estancamiento, pero desde luego lo que no noto realmente es que la gente que no tiene por qué estar muy metida en rollos de internet, ni siquiera muy puesta en rollos tecnológicos de estas noticias que todo el mundo, casi todos, seguimos por los lectores de feed, que nos enteramos por los blogs, por otros podcasts, etcétera. Estas personas, que son la mayoría, gente que ve la televisión por la noche cuando llega de trabajar, que escucha la radio cuando va a dormir, mientras trabaja, mientras va en el trayecto de su casa al trabajo en coche, esta gente que no está tan metida en el mundillo que yo creo que estamos todos, ¿no?, los que escuchamos y grabamos podcast, pues es nombrar la palabra podcasting y quedarse como con los ojos ojipláticos, no saber realmente lo que les estamos diciendo. Explicar de hecho lo que es un podcast, a mí a veces, incluso yo que llevo un montón ya de podcast a mis espaldas, que no quiere decir ni que sepa más ni menos, pero sí que un poquillo puedo contar, ¿no?, de lo que es el podcasting. Pues a veces incluso a mí me resulta complicado, al menos explicar, dar una definición sencilla, llana, para ese tipo de persona que no tiene ni quiere saber nada de tecnicismos ni que le compliquemos la existencia mucho, sino que quiere disfrutar de un contenido, pero tampoco tiene las ganas ni el interés de buscar más allá, ¿no? Y claro, realmente a mí me ha resultado a veces complicado, porque el podcasting se asemeja a un programa de radio, se asemeja a un blog, se asemeja a varias cosas, pero realmente no es ni una cosa ni la otra. No podemos comparar, a mi modo de ver, un programa de podcast con un programa de radio comercial. Hay podcasting en el mundo de la radio comercial, pero vamos a obviar esa parte, porque a mí realmente el podcasting que me interesa en este momento y lo que intento explicar y dar mi opinión en este episodio de No Tengo iPhone es el podcasting amateur, ese podcasting que estamos realizando la gente, los usuarios. Esa persona que escucha por primera vez podcasting y tú le intentas explicar, pues mira, es un programa de radio, pero que se emite por internet, que puedes descargarlo cuando quieras, escucharlo en tu iPod, en tu iPhone, en tu MP3, en tu ordenador, donde quieras y cuando quieras, y que lo hacemos gente normal, sin mayores medios técnicos, más que simplemente pues nuestra ilusión y todo lo que nosotros, pues bueno, queramos adornar. De acuerdo, entre medio, pues o bien buenos micrófonos, buenos equipos de sonido, o por una mayor o mejor producción, o simplemente una persona grabando con un micrófono, como estoy haciéndolo yo ahora mismo. Esa persona que está recibiendo esa información por primera vez de lo que es un podcast, yo me imagino que por un oído le entra y por otro oído le sale. Porque es complicado para una, como digo, una persona llana en este campo de internet, el pensar, bueno, pues me interesa, ¿no?, conocer este mundillo. Y aunque nosotros mismos que estamos consumiendo podcasts y grabándolos, pues nos resulta increíble que con la oferta de podcasts que hay en España y que se está haciendo un muy buen trabajo desde cualquier ámbito, desde cualquier temática, se están realizando podcasts pues de muy buena calidad por gente con mucho interés, con incluso yo diría que mucho más cualificada para hacer un programa de contenidos que igual gente que realmente está haciendo radio comercial. Como digo, hay muchas personas muy válidas que a mí me dejan sorprendidos con la calidad de sus programas de podcast. Y sin embargo, me sigue dando la impresión de que los podcasters no conseguimos llegar a este perfil de una persona no tecnológica, por llamarlo así. Incluso gente que sí que está acostumbrada a navegar por internet, gente que tal vez sí que esté relacionada con la informática, pero que por una razón o por otra no le entre el podcasting, no consigamos nosotros los podcasters engancharle. En Estados Unidos hay que reconocer que el podcasting está mucho más asentado. No sé si es como todo en Estados Unidos, es un país tan grande pues que obviamente tienes más gente con más recursos y que son capaces de generar pues diferentes tipos de contenido, que entre tal cantidad pues siempre hay más número de podcasts de ese escalón más de profesionalismo, entre comillas, para ser capaz de enganchar, ¿no?, al público base y hacer que el podcasting, en este caso en Estados Unidos, tenga una calidad pues muchísimo mayor que en el resto del mundo, ¿vale? Pero sin embargo, siempre me ha llamado la atención de que en países como México, por ejemplo, pues haya plataformas de podcasting más profesionales, que incluso están compuestos por redes de podcast, redes que están financiados por empresas de comunicación, que pues bueno, utilizan este medio de interrelacionarse y sobre todo de publicitarse a un gran público como somos pues la gente que andamos por internet, que básicamente somos ya casi todos en todos los aspectos de nuestra sociedad. Pero realmente en México se está haciendo muy buen trabajo, están currándoselo mucho, ¿no?, desde el tema del podcasting y acercándose a un profesionalismo que personalmente en España creo que estamos lejos, bastante lejos. Si desde la podcastfera se quiere profesionalizar el podcasting, se tienen que tomar otro tipo de medidas, otro tipo de acciones. Y desde luego lo que tenemos que conseguir, al menos los podcasters en general es dejar de mirarnos entre nosotros, dejar de mirarnos a los ojos y ver un poquito lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado que es mucho mejor mirar hacia abajo que mirar hacia arriba e incluso mirar de frente. Me explico. Es mucho mejor para un podcaster mirar hacia tus oyentes, mirar qué les pasa a tus oyentes, mirar por ellos. Al fin y al cabo son los que te están dando las ganas, la motivación de seguir grabando ese podcast. Estás grabando el podcast para tus oyentes, además de para ti, eso es lógico, ¿no? Pero estás grabando para que te escuche un montón de gente que disfruta con lo que tú estás contando, con tus contenidos, con lo que estás ofreciéndoles y ya está. Y ellos te van a devolver esa experiencia, esa gratitud, llámalo como quieras, ¿no? Pero te van a devolver el feedback real de lo que tú estás haciendo, lo que estás grabando, lo que estás trabajándote semana a semana, cada dos, la frecuencia que sea. ¿Cuál es el error? Al menos para mí, el mirar hacia arriba, el mirar hacia un supuesto grupo de podcasting que parece ser que tienen mucho éxito y vamos a ver si nos hacemos amiguitos de ellos, vamos a ver si nos nombran en sus podcasts, vamos a ver si colaboramos en sus podcasts. Bueno, sinceramente no me parece lo mejor para el podcasting en general. Tampoco me parece bien que solamente estemos mirándonos entre los podcasters. De ahí la endogamia. El podcasting debería de salir de este círculo. Del que escucha un podcast, luego graba, del que graba y luego escucha. Bueno, deberíamos intentar pensar, centrarnos en los oyentes. Al menos es, como digo, la forma en la que yo entiendo el podcasting. Yo me quiero centrar en vosotros, en los que estéis escuchando, pues bueno, este desvarío, esta opinión, bueno, este programa, al fin y al cabo, de No Tengo iPhone. ¿Y cómo puedo, digamos, avanzar? ¿Cómo puedo darle un toque más profesional a este podcast? Intentando llegar a más personas, y a más personas fuera de nuestro grupito, a más personas de la gente que nos estamos moviendo, bien sea todos los días por Twitter, bien sea porque escuchamos otros podcasts, porque estamos, y está muy bien, ojo, es una gran forma de formar una comunidad, de conocer personas, gente genial, y además aprender muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que quiero es que mi vecino, mi compañero de trabajo, mi amigo, que no tiene ni idea de todo este mundo, de que yo no le puedo decir que estoy grabando un programa semanal o quincenal de radio por internet, porque no sabe lo que es, porque me dice, pero ¿qué dices? O sea, no entiendo nada de lo que me estás contando. ¿Cómo que grabas qué? Bueno, pues yo quiero llegar a ese tipo de personas. ¿Y cómo hacerlo? Pues tiene que ser el problema, ¿no? El problema entre comillas, en mayúsculas. Pero no como verlo como un problema, como una tara, como una barrera a la que no vamos a poder franquearla y que nos está tirando para atrás, que está bloqueando el podcasting. Al contrario, tenemos que verlo, y esto lo hago extensible a todos los podcasters que, bueno, me podéis estar escuchando, aunque creo que sois poquitos, pues realmente verlo como la motivación, como darle muchas vueltas a la cabeza, porque tenemos que pensar en cómo llegar a toda esa gente. Porque lo que no creo que sea el camino correcto es intentar asociarnos todos, el montar una empresa basada en el podcasting, cuando el podcasting es uno de los reductos más desconocidos de internet ahora mismo. Muy por encima tenemos la difusión de videocontenidos. Muy por encima, pero mucho. Tenemos muy por encima la difusión de contenidos en texto. El éxito del blogging es indiscutible. Y, por supuesto, el podcasting está a años luz, ojo, de los blogs. El hacer un blog está al acceso de todo el mundo sabe lo que es un blog, cualquiera lo sabe, pero, como he dicho, un podcast no. Con lo cual, tenemos que, y personalmente yo lo hago, no os digo que todos los días, obviamente no voy a ser hipócrita, pero sí que llevo una temporada dándole vueltas al asunto, ¿no? De cómo popularizar, vamos a decirlo así, popularizar el podcasting, de cómo hacer que esa persona que no sabía que existía el podcast sepa que exista, pero es que además le interese. Porque no nos vale con decir, mira, esto es el podcasting. ¿Qué es el podcasting? Pues es esto, esto y lo otro. Y podéis hacerlo de esta manera. Muy bien, de acuerdo. Pero ¿cómo lo hacemos entretenido? ¿Cómo lo hacemos atractivo para que una persona que no tenga ni idea de nada, que no tenga ni por qué navegar durante una hora por internet al día, ni media hora, simplemente que le pueda interesar un tema y que diga, bueno, oye, tengo esta forma de enterarme de esto o simplemente entretenerme? ¿Cómo hacerlo atractivo, en suma? Bueno, pues esto es uno de los problemas que yo de momento no soy capaz de resolver ni de dar una solución. Pero sí que, bueno, me interesa mucho la charla y me interesa sobre todo la charla con vosotros. Podía haber invitado a gente, a otros podcasters, a debatir, ¿no? Y seguramente estaríamos sacando un montón de ideas y seguramente también estaríamos llegando a conclusiones muy interesantes. Bueno, tal vez lo haga. Pero antes de hacerlo, me interesa mucho, pues bueno, hablarlo con vosotros. Porque yo siempre he considerado este podcast de No Tengo iPhone como... pero siempre lo he considerado como una charla entre tú y yo, que al fin y al cabo, pues, estamos en contacto, ¿no? Estamos escuchándome tú, yo hablándote, y bueno, en cierta manera esa conexión, ¿no? Esa conexión que me gusta pensar que hay. Entonces, pues bueno, como he dicho, tenéis esos medios de comunicación para contarme cosas y para que yo tenga la oportunidad de comentarlas también aquí, y que para que si yo mañana, pasado... el próximo programa de la semana que viene de No Tengo iPhone, invito a gente para discutirlo, pues me interesa más incluso que la opinión de otros compañeros podcaster, que por supuesto es valiosísima para mí, pero que mucho más la vuestra, poder comentarla, poder decir, mira, lo que opina un oyente que ni graba podcast y que tal vez este podcast lo haya descubierto de casualidad, sea el primero que escucha, que es un gran honor por otra parte, pero que es el primero que escucha y ni siquiera sabe de la existencia de otros. O que si lo sabe, pues no le ha interesado de momento, ¿no? ¿Qué opináis vosotros del podcasting? Pero del podcasting, según lo que estoy comentando, del podcasting en referencia a la gente que conocéis vosotros y que cuando os ven con los auriculares en los oídos, las orejas, vaya, y os preguntan, oye, ¿qué estás escuchando? ¿Alguna canción? No, pues estoy escuchando el podcast de No Tengo iPhone. El podcast, pues bueno... quiero conocer eso, ¿no? Y también, obviamente, pues vuestra opinión. No es que quieran, os la pido, ¿no? Os hago esa petición. No me gusta pedir, y menos a vosotros, porque, bueno, yo creo que esto lo hago porque quiero y no tengo por qué pediros nada, ¿no? Pero sí que es algo interesante compartirlo, ¿no? Y, como digo, tenéis mi canal de Twitter, que es twitter.com/cortador, que allí me podéis encontrar perfectamente, me podéis mandar privados, replays, como queráis, y tener una charla conmigo, bueno, al menos no una charla instantánea. Recordemos que es difícil chatear, porque Twitter no está pensado para chatear precisamente, pero sí que al menos dejar una opinión sobre este tema, sobre el mundo del podcasting, o también a quejas y ruegos nti@gmail.com. También lo encontraréis en notengoiphone.wordpress.com, ahí tenéis obviamente los comentarios del blog y el correo y mi contacto, ¿no? Se puede decir. Yo me recuerdo ahora, conforme os estaba comentando esto, que estaba escuchando hace bien poquito el podcast, un fenomenal podcast de series de televisión, se llama Fuera de Series. Desde aquí aprovecho a mandarles un saludo a los hermanos Navas, a la familia Navas en extensión. Y es difícil porque no creo que lo escuchen. He dicho que pocos podcasters creo que escuchan No Tengo iPhone, por lo que sea. Pero la verdad es que aparte de dar mucha y muy buena información, ser muy entretenida sobre series, pues lanzan ideas muy interesantes sobre el mundo de internet y del podcast en particular. Y hace poco hicieron una consulta, ¿no?, a su audiencia, a sus oyentes, preguntando pues cuántos podcasts escuchaban. Y me sorprendió realmente pues que sus oyentes no escuchaban apenas, al menos los que leyeron los correos y los emails que les habían enviado, no escuchaban demasiados podcasts. Y es curioso, ¿no?, decir, joder, qué lata, ¿no? O sea, que no se escuche más podcasting. Es porque seguramente pues a esa persona que está escuchando Fuera de Series solo le interesa las series y ya no se preocupe de nada más. Incluso ni siquiera le dé por investigar que hay otros podcasts de series. Bueno, es curioso, ¿no? Los comportamientos de la gente de internet. A mí me da pena, ¿no? Sinceramente, que estas personas no descubran muchos más podcasts, porque hay un montón. Realmente, lo bueno que tiene el podcasting es que sí que es cierto que ha crecido, pero en número. En calidad no lo sé ya, porque hay muchos podcasts, y sin desmerecer a nadie, por supuesto, no me lo toméis tampoco por ahí, pero no creo que haya un gran número de podcasts de calidad, y me explico, también, o sea, no tengo iPhone, no considero que sea un podcast de calidad, porque ni le invierto todo el tiempo que tal vez debiera hacer, en cuestión de contenidos, de ofreceros un guión, de ofreceros algo más de chicha, ¿no?, por decirlo así. Tampoco tengo una frecuencia, digamos, muy fija, que es algo que yo creo que es primordial, que si el podcast sale todas las semanas un martes, todas las semanas el martes tiene que salir, porque es una comodidad, es una necesidad que el oyente tiene, el recibir un podcast en una frecuencia fija, y no tengo iPhone, no la tiene. No creo que tenga la mejor calidad de sonido. Obviamente es otro punto a favor de los podcasts de calidad. Bueno, por todo ello me doy golpes con una vara y prometo mejorar, pero es complicado, ¿no? Y al ser complicado entiendo que haya tanta gente que tenga el mismo problema que yo. Que no se puede cumplir con frecuencias, no se pueda cumplir con guiones, no se pueda cumplir con lo que seguramente, y estoy convencido, que todos los oyentes y una de las... Del punto más importante para que el podcasting sobrepase los límites que ahora mismo están en España es ese punto de calidad que te haga sobresalir y de verdad ser realmente atractivo para ese tipo de personas que no está muy enterado de lo que va en el mundillo de internet. Obviamente, esto no es dogma, ya lo he dicho, yo tengo la gran suerte. Tengo la grandísima, grandísima suerte de no tener la potestad divina de promulgar leyes del podcasting. Ni digo, tú eres podcaster por esto, ni dejas de serlo por lo otro. ¿Quién soy yo? Esto que estoy comentando es una opinión mía, que quiero compartir y que me encantaría de verdad que la vuestra compartierais conmigo. Entonces, pues bueno, con esta reflexión sobre el podcasting presente me gustaría comenzar a pensar y reflexionar y sacar buenas ideas, sobre todo para un futuro del podcasting que realmente no hace falta, porque cuando he hablado de profesionalidad no he hablado de ganar dinero, Como es lógico, todo el mundo nos gustaría ganar algo de dinero con lo que nos gusta hacer. Pero no tiene por qué, realmente no tiene por qué. Y el podcasting profesional, pues me gustaría llevarlo al terreno de ese éxito en cuestión de oyentes y ese éxito en cuestión de personas interesadas, ¿no?, en lo que se está haciendo, ¿no? Y hemos conseguido, yo creo que entre mucha gente que le metemos horas a esto de grabar, picarle el gusanillo a personas que en ningún momento habían pensado en coger un micrófono y que lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, con lo cual yo creo que el primer paso ya lo hemos dado. Pero ahora estamos y seguimos estancados en una balsa de aceite en el que nos tenemos que salir como sea. Tenemos que expandirnos, y tenemos que expandirnos de un lado o de otro. ¿Y cómo? Pues bueno, hay que darle vueltas. Ojalá tuviera yo la fórmula, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en cómo se ofrecen los contenidos, cómo se está haciendo fuera de España. Dejar de mirarnos tanto al ombligo y sobre todo pensar mucho en vosotros, en los oyentes. Y ver qué podemos hacer por vosotros, sobre todo. Porque al fin y al cabo, un podcast sin oyentes es como un blog sin lectores, como una televisión sin televidentes. Todos nos alimentamos de todos. Con lo cual, pues bueno, a ver qué sale, ¿no?, de esta propuesta que os lanzo. Tanto si sois podcaster, como si sois oyentes, como si sois las dos cosas, ¿no? Vamos a sacar ideas, a ver si conseguís hacerme cambiar de opinión, de que esto lo tenemos un poquillo parado, Y no quiero decir con esto que sea pesimista, ¿eh? En ningún caso. O sea, esto es un, esto que acabo de decir en estos 26 minutos, esta parrafada que os he soltado, no deja de ser un canto a la esperanza y una manera de motivación. Una forma de intentar ser realista para ir creciendo. Yo soy muy optimista, pero quiero serlo más y quiero serlo con base. Entonces, bueno, la historia es crecer, con lo cual vamos a ver qué sale de todo esto. Yo de momento os voy a dejar con este programa un poquillo diferente, un poquillo especial, que bueno, no hemos dado noticias, no ha sido de mucha risa, no tiene por qué serlo, ¿no? Al fin y al cabo, el podcasting amateur es lo que tiene, cada uno contamos lo que queremos y lo que podemos, que es también un punto importante en todo esto. Vamos a ver lo que sale. Os recuerdo que el podcasting es vuestro, y este podcast sigue siendo vuestro, pero vamos a ver cómo podemos hacer un podcasting más general, que al menos nos consigamos acercar algo más a los blogs. Vamos a tomar esa referencia, ya no os hablo del vídeo, de los blogs. Vamos a ver si conseguimos entre todos sacar ideas y movernos un poquillo para conseguir este fin, que seguramente, pues bueno, nos va a hacer crecer a todos y que va a resultar un movimiento muy bonito para Internet. A ver si lo conseguimos en este año 2010. Yo de momento me voy a despedir, os mando un fuerte abrazo a todos, os mando un fuerte beso a todas y vamos a volver, espero que la semana que viene, con otro programa, con el 67 ya, de No Tengo iPhone. Os recuerdo las vías de contacto para que expreséis todas las opiniones y todos vuestros puntos de vista que queráis sobre el tema del podcasting y sobre todo lo que se os ocurra, a notengoiphone.wordpress.com, twitter.com/cortador, o si queréis por email, quejasyruegosnti@gmail.com. Un saludo a todos y hasta luego.